Veremos qué es la estimulación cognitiva y las dimensiones que tenemos que considerar para realizarla: la cognición social, las actividades de la vida diaria y las habilidades sociales.